Bueno, lo voy a llamar al Beto Almeida porque tengo que saber qué es lo que está sucediendo en Brasil. Ahora nos estamos mirando el ombligo todos, mucho, por el tema del COVID. Entonces cada uno en su encierro está como automirándose, autogestionándose todo el tiempo. Inclusive demasiado, ¿no? Porque tampoco estamos mirando mucho en derredor, hasta en nuestros propios países. Bueno, pero parecería ser una consecuencia lógica de este encierro que nos impone este coronavirus. Pero quiero saber qué está pasando. Primero quiero saber cómo está él. ¿Estás por ahí vos? Sí, como no, acá estoy. Buenos días, Kike. Buenos días a toda su audiencia. Bueno. Este desconcierto. Estoy bien. Acá en Brasilia, un día frío, un día que ya salí a caminar por el lago está bonito, pero muy preocupado porque sigue, el COVID sigue, y hay elecciones también. Entonces, bueno. Muchas emociones. ¿Y qué Beto Almeida, qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, todo tiene que ver, es obvio, ¿no? Pero ¿cómo relacionás las consecuencias que puede haber en las elecciones dado el COVID existente? Porque si fortalece una determinada tendencia del pensamiento, va a se debilitar la irresponsabilidad del gobierno. Y el gobierno ya está admitiendo ahora, después de haber negado que existía más que una gripecita, ¿no? Sí, nada sí. Más que eso. Ahora ya está, ya va a comprar vacunas, sea de Oxford, prefiere Oxford, evidentemente, pero también de São Paulo va a comprar la china, Paraná va a comprar la rusa. Sí, ¿tá? Sí. Cada cual haciendo. Entonces, hay un cambio en ese sentido y también porque la crisis es compleja, ¿no? La crisis es global, no es solo la sanitaria, es la política, la económica, el desempleo, el sí. social, ambiental, la destrucción ambiental es enorme y la sanitaria. La Eso sanitaria porque sí. ya son 170 mil muertos. Sí. Una guerra. Sí, una guerra, exactamente. Y déjame que vuelva a Brasil específicamente. Decime cuáles son las opciones políticas que hay para la elección que se viene. Bueno, ahora el domingo es la segunda vuelta. Entonces son las grandes ciudades. Ajá. Porque hubo elecciones de 5.700 prefeituras, ¿no? Alcaldes fueron elegidos y quedaron las grandes ciudades, que son ciudades de mayor de 200 mil habitantes, que tienen segunda vuelta. Seguro, sí. Lo que es electrizante es São Paulo. Mm. São Paulo es bastante porque la izquierda, por medio del PSOL, Partido Socialismo y Libertad, pasó a la segunda vuelta y puede sorprender. No le digo que va, pero ajá, puede. Ajá. Pero van a hacer muchas trampas los medios de comunicación, la TV Globo. Sí. Y Porto Alegre hay una posibilidad bastante fuerte, la izquierda con Manuela volver a dirigir esa ciudad que tiene una tradición de izquierda en las alcaldías, ¿no? Sí. Y otra muy, muy, muy electrizante, son dos, Recife en Pernambuco y Belém do Pará, donde la izquierda está liderando. Ajá. Está liderando. Ajá. Entonces, eso es sorprendente porque Bolsonaro fue muy debilitado, todos sus candidatos perdieron. Bastaba él apoyar que perdía. Es sí. mi candidato, perdía. Sí. Entonces, eso es un síntoma de que algo está pasando en el conjunto. Pero no es una guinada a la izquierda, es un debilitamiento de Bolsonaro, un fortalecimiento de los partidos de la derecha tradicional y un poquito de recuperación de la izquierda, pero la izquierda ha perdido muchas alcaldías y muchos concejales, ha bajado mucho, ha Yo bajado mucho. eso te iba a preguntar, más que los aciertos de los que están en la vereda de allá, me preocupan los desaciertos de los que estamos en la vereda de acá. Digamos, yo, como vos, estamos siempre mucho más cerca de la izquierda que de cualquier otra cosa, independientemente de lo que pensemos, pero estamos siempre cerca de la izquierda. La izquierda no revisa sus errores. La izquierda no logra de alguna manera saber qué es lo que encanta a la gente para poder atraerla. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que es preciso, no es preciso inventar la pólvora. Hay una cosa llamada humildad, ¿no hay? Sí, Pero hay que okay. practicarla. Sí. No es una tecnología nueva, es una tecnología muy poderosa, pero hay que practicarla, Sí, ¿no? sí. Y eso significaría reconocer la tremenda soberbia, la tremenda falta de visión, el mecanicismo de ver una sociedad tan diversificada como Brasil, Sí. donde todavía hay recién nacidos encontrados en la basura. Sí. Hay gente que vive de comer basura, hay gente que vive de comer placenta en las basuras de hospitales. Eso no desperta ninguna emoción de esa izquierda, ¿cómo puede ser? Claro. De la derecha no espero nada. No, por supuesto. Por Pero de supuesto. la izquierda tengo el derecho de esperar que se sensibilicen, ¿no? Entonces, mire, el candidato de São Paulo, Boulos, es un candidato fuera del padrón. ¿Qué Es significa eso? ¿Qué significa? un filósofo, Ah, ajá, okay. pero que vive con los sin techos, Ajá. por su opción. Porque sus papás son universitarios, él viene de la clase media, ¿no? Sí. Hizo filosofía, pero fue a hacer militancia hace más de 15 años en los grotones que hay en São Paulo, aquel gigante de São Paulo, Sí. desde 6 millones de habitantes. Sí. Y ahí está él en la segunda vuelta. Y su viceprefecta es Erundina, que fue la primera prefecta del PT en São Paulo, que Ajá. tiene 82 años. Y ella, hablando con ella un día de ese, alguien le insultó diciendo: "Estás muy vieja, Sí, estás muy sí. vieja". Y ella dijo: "No, estoy muy joven, estoy con ganas, tengo voluntad de vivir". Sí. Y yo le pasé una frase de Hugo Chávez: "No hay vejez. Lo que hay es juventud acumulada". Es lo más dialéctico. Sí, qué maravilla. Bueno, pero vos fíjate, Beto, la gente tampoco en realidad confía, a pesar de que sería un verdadero ejemplo que un político, no sé, viviese en una favela, pero la gente no confía mucho en alguien que no tiene un buen pasar. Siempre está como mirando a aquel que tiene un buen pasar y en ese confía más. ¿Me podés decir por qué? Mire, la gente tiene urgencia de vivir el día siguiente, tiene que inventar la vida para el día siguiente estar vivo. Sí. Entonces no hay mucho tiempo para reflexiones complicadas, No, ¿no? claro, no, no. Digamos, ¿qué pasa que un país que tiene la mayor reserva de agua dulce del mundo y en São Paulo no hay agua corriente para la gente, para millones? O Sí. hay agua barrienta, sucia. Claro, Y claro. hay la segunda mayor flota de helicópteros privados del mundo en São Paulo. Pero la gente tiene que 20, 30 mil personas viviendo en las calles. Sí, Entonces, ¿qué sí. pasa? Tú sabes que acá hay el mayor rebaño bovino del mundo y la gente no come carne. Hay más de 210 millones de cabezas de ganado, tanto quanto brasileiro. E aí, brasileiro que não comem Sí. regularmente como o ganado come. Eso es, São eso es. 15 milhões que não comem todo Sí, dia. sí, sí. Comem eventualmente. Então, fazer muitas reflexões quando há possibilidade de fazer cosas muy creativas para, por ejemplo, poner agua en los barrios. ¿Qué Claro, dificultad hay? claro, ¿No? claro. Ninguna, ¿no? No ninguna. Es falta de priorizar Sí, eso sí. y porque están priorizando acumular fortunas. Es eso. El tema es ese. Y esas elecciones permiten discutir, porque Boulos, se llama Guillermo Boulos, un joven, Sí. un filósofo, él, usted es muy radical y él va y radical en la estructura desigual de esa ciudad. Y pone millones a vivir como ratos Claro. por las calles. Eso es radicalismo, no yo. Sí. Ahora, desde que yo me acuerdo, desde que las lecturas me hacen acordar, Brasil es una sociedad sumamente injusta. Es una sociedad que tiene los extremos más terribles que puedas imaginar. Y esto se Sí. perpetúa en el tiempo, Beto. Mire, es una discusión que yo hago y dentro de ambientes de izquierda, a veces me torce la narina, ¿no? Porque yo digo, mire, ¿por qué se enaltece tanto a Paulo Freire si el PT quedó 14 años en el gobierno y no erradicó el analfabetismo? Eso ¿Por es, qué? Entonces, enaltecen, pero no practican. Entonces, no le gustan discutir esas cosas. ¿Entiende? Entonces, el PT no organizó, por ejemplo, la nacionalización del niobio, que es un mineral mucho más rico que el petróleo, pero desconocido, muy Muy desconocido. Es desconocido. para fabricar misiles, cohetes, fabricar satélites, muy rico, muy fuerte. Entonces, no hay en los documentos del PT una única palabra nióbio escrita. Yo le pregunto por qué, no le gustan de escuchar mis preguntas, ¿no? Y después, Lula dijo, no yo, Lula dijo, jamás los banqueros ganaron tanta plata cuanto en mi gobierno. Lula dijo eso. Y decía como si fuera meritoso. Yo digo, qué vergüenza. Yo tuve vergüenza, voltar de llorar cuando escuché eso, de ver Lula declarando algo así. Brasil es el segundo mayor país en desigualdad del mundo, segundo mayor, después de 14 años del PT. O sea, sigue la cosa. Qué desazón, ¿no? Que cuando haces una especie de arqueo en general, una revisación histórica, te da una desesperanza eso. No, yo no tengo desesperanza porque yo reconozco, por ejemplo, que se fortaleció los salarios, que se reglamentó el trabajo, que se puso pobres y negros dentro de la universidad pública, que se creó, por ejemplo, instituto tecnológico, ¿no? Para la gente más pobre, 300 institutos, o sea, que nunca los pobres no tenían tratamiento dentario acá en Brasil. Y Lula hizo eso, un programa muy, muy interesante. Luz para todo. Porque un país que tiene Itaipu no debería haber gente en la sombra, ¿no? En la oscuridad. Pero había. Entonces, eso Lula lo hizo. Entonces, no es que no hizo nada, hizo mucha cosa. Pero lo que le digo es que, ¿cómo ha dejado de hacer tanta cosa y por qué no lo hizo? ¿No? ¿Por qué no lo hizo? Claro que. Sobre todo en la comunicación, porque no basta llenar la panza, hay que llenar el espíritu de Claro, ideas y de cultura, ¿no? muy Si bien, no, tú tienes la panza llena, pero la cabeza está con lo sí, más grotesco de la comunicación. claro. Y si la comunicación está en manos de los que están en la vereda de enfrente, es obvio que esas cabezas vacías van a ser ocupadas por las ideas de esa gente. Sí, ¿verdad? Es ¿Verdad? Por así. eso cuando me preguntan, dime, pero ganó Bolsonaro, ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Yo no estoy sorpreso. Yo no tengo ninguna sorpresa. Ganó porque le permitieron ganar. porque no quisimos avanzar, no tuvimos rebeldía suficiente en la sangre para avanzar más y si podría avanzar sí, más, sí, era posible, sí, sí, ¿no? sí. Porque cuando escucho Lula decir, nosotros salvamos la TV Globo de la falencia porque somos republicanos, ah. No son republicanos, son idiotas. Ah. Republicanismo es una cosa, idiotice otra. Y Lula se pregunta, ah, yo estoy preso porque la TV Globo me puso en la prisión. Claro, ¿qué esperaba vos? ¿Que te pusiera dónde? Claro. Bueno, en definitiva, a pesar del repaso de calamidades, sos un tipo esperanzado. Yo sí, claro. No, incluso ahora podemos ganar, por ejemplo, porque lo que viene son los de abajo, ¿no? En Recife, en Belén, en las Palafitas, en muchos barrios, gente buscando implementar programas importantes para hacer justicia, para restaurantes populares, guardería para los niños pobres, poner agua en la favela. O sea, la gente lucha. No es que quien tiene problemas son los dirigentes, no son la gente no tiene desesperanza. Claro. La gente lucha, lucha, lucha. Los dirigentes se distraen. No están a la altura de la inteligencia y la objetividad de los más pobres, esa es verdad. Gracias, Beto, te mando abrazo grandote. Ok, abrazo, desconcierto total de América Latina para buscar la felicidad para todos. Qué maravilla. La mayor taja de felicidad es sinónimo de democracia, decía Bolívar. Un abrazo, chao. Abrazo grande. Bueno, lo escuchaste. A Beto Almeida, ¿dónde? Y aquí, en el desconcierto.